Y como todos los años, la firma Case está presente con un importante e imponente stand, como lo viene haciendo años atrás. Y para saber qué nos ofrece, qué usted cuando escucha la nota dice, me voy a ir hasta Case a ver qué puedo ver, lo tengo a Rodrigo Lanciotti, gerente de marketing, para que nos diga cuáles son las novedades que va a presentar Case este año en Expoagro. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que es importante. Expoagro abre un poco la jornada de feria de todo el año y la marca, como siempre, apostando y acompañando al productor agropecuario, va a estar ahí mostrando un poco todas las soluciones que tiene para el cliente en esta nueva época y etapa que venimos atravesado por la agricultura digital y todas las tecnologías. Van a encontrarse con un stand dedicado a poder explicarle en la práctica cuáles son los beneficios y cuáles son los servicios que tiene Case para poder ayudarlo en tanto a lo que es agricultura digital, soluciones de monitoreo y de gestión de rendimiento, como también entrenamiento y capacitación del personal, que es otra parte clave dentro de este proceso de la maquinaria agrícola. Obviamente se van a encontrar las novedades de producción nacional, siguiendo con todos nuestros productos de planta Córdoba, con algunas pequeñas novedades en algunos productos, toda nuestra oferta disponible para poder tener una visibilidad de nuestro portfolio y poder conocer y ver en detalle, y obviamente toda la atención de la marca. Es un momento muy, muy importante para tener ese relacionamiento cara a cara con el cliente y poder estar en contacto con todas las áreas de la compañía para poder evacuar dudas y que tengan un atendimiento especializado con respecto a necesidades, requerimientos y solución de problemas, ¿no? Correcto. ¿Algún lanzamiento en especial? Hoy estamos con una novedad muy importante dentro de lo que es producción nacional, que es nuestro Patriot 300, ese pulverizador que diseñamos para el mercado argentino, que está rediseñado con una nueva motorización y que ya se comenzó a producir en planta Córdoba, con lo cual pasa a formar parte de nuestro portfolio de producto nacional. Eso hace que demuestre el compromiso de la marca con el productor argentino de seguir invirtiendo y generando producto, con lo cual es un orgullo, porque es un producto que fue diseñado exclusivamente para el mercado argentino a través de un benchmark durante varios años y hoy producido en nuestra planta, la verdad que es un hito para nosotros. Hay un tema que hemos charlado en otras oportunidades, Rodrigo, contigo, que es el tema de la nueva tecnología que puede, a través de un visor, transmitir las imágenes de una maquinaria a una pantalla en el concesionario o en una terminal donde hay taller, pero hay una pata, a través de toda la inversión que hacen ustedes, hay una pata que está fallando, que es la conectividad. ¿Están tratando de solucionar eso? Sí, claramente. También va a haber novedades, que eso no te lo voy a adelantar, te voy a dejar que te sorprenda cuando vaya a la Expo. Me parece que las tengo, las novedades. Las tenés de novedades con estratégicos, porque, a ver, como vos decís, bueno, nuestro compromiso es producir maquinaria, obviamente el paquete tecnológico, pero también entendemos que hay que empezar a desarrollar ciertos aspectos de la sociedad que permitan tener conectividad en todas las partes de Argentina para poder aprovechar ese tipo de tecnología que va, sin duda, a generar un diferencial, un antes y después en la maquinaria agrícola, con lo cual todas nuestras marcas y acostumbrado a la historia y la filosofía de Case con plataformas abiertas, con software que pueden comunicarse con cualquier marca, también estamos trabajando para que la conectividad sea inclusiva en el sentido de que cualquier señal, cualquier proveedor, cualquier servicio pueda trabajar con nosotros, con lo cual vamos a estar charlando, comentando y viendo también el compromiso que tiene la marca, no solo con la producción de maquinaria, sino también con la conectividad a nivel del país. Correcto. Falta el punto más importante, la comercialización. Yo quiero comprar y sé que tengo a través de CNH Capital un banco propio, pero también debe haber financiaciones con otros bancos. Sí, claramente. Nuestro portfolio de productos, nuestra estrategia es tratar de abarcar todas las alternativas posibles, no solo con CNH Capital dando lo que nos permite dar una financiación específica de plazo con distinto tipo de perfil de cliente, sino también hacer alianza con todos los bancas privadas que existen en el mercado, incluso también innovando con alguna financiación o alguna forma de pago fuera de la convencional, con lo cual vamos a estar trabajando con eso y vamos a estar comentando. Seguramente no se puede dar un poco hoy en día detrás y demás, porque seguramente eso va a ser un cambio o algo que se pueda esperar para Expo Agro, pero sí las herramientas, las facilidades que pueda tener el cliente en acercarse, seguramente va a encontrar una solución a medida. Es algo que nos caracteriza a la marca, de poder no solo producir a la necesidad del cliente, sino también acompañarlo en la situación económica. Y la parte de inversión, ¿no? El retorno de inversión, explicarle, darle una maquinaria, un servicio, una solución, explicarle cuál es el valor agregado que puede aportar una máquina que hice en su campo y obviamente cómo va a ser esa forma de pago, ese retorno de la inversión dentro del circuito productivo. Rodrigo, te agradezco mucho esta charla y de esta manera le generamos la inquietud al productor que se acerque al stand y consulte todo y evacúe todas sus consultas, ¿no? Seguramente que nos visite, que se va a sorprender y gratamente va a salir con alguna resolución de alguna necesidad cubierta de la feria cuando pase por el stand de queso. Muchas gracias. Gracias.